Si una pena me domina, cuando recuerdo el pago, mi pago de Salavina. De mi rancho ribereño, ni morterito añapero. Compañera en su fundita de lienzo, colgadita de un clavo junto a mi catre de tiento. Mañana de mañanita, y si mi say no se anima, hay un galope tendido, me vuelvo pa Salavina. Recordé algarrobales, sombrita de los aleros, si habré escuchado de siesta a los viejos vidaleros. Tecumba para, tecumba para, tecumba para, tecumba para, para. Arrullo de Torcasita, vienen del monte. Sino, y una canción que pasa de la y las aguas del río. Parece un pata y la luna, tucus, tucus, las estrellas, plantitas de poleo. Sombra. Mañana de mañanita, y si mi say no se anima, hay un galope tendido, me vuelvo pa' Salavina.